programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Les saludan Noelia Alfaro y Génesis Rojas. Hacemos llegar un saludo a las emisoras amigas que hacen posible que este programa llegue hasta un extenso público mesoamericano. En especial, saludamos al equipo y las audiencias de Radio Huayacocotla en Sierra Norte de Veracruz y de Radio Balam en el altiplano guatemalteco. Y además le informamos que en la nueva página web de la Agencia Serigua de Guatemala, www.serigua.org, puede escuchar en línea esta producción cada semana. Estos son los principales titulares de esta emisión. El grupo COSIVOLCA presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus preocupaciones sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Escuche en esta emisión una entrevista a fondo sobre este tema con el científico nicaragüense Jaime Inser. Jornaleros y jornaleras de diferentes estados de México trabajan en condiciones infrahumanas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerta sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Y aumentan los casos de violencia política hacia las mujeres en México. En Costa Rica. El geógrafo brasileño Bernardo Manzano habló en Costa Rica sobre cómo los agronegocios han desplazado a los campesinos y de cómo estos campesinos han resistido el desplazamiento y conquistado nuevas tierras. En esta entrevista, Manzano conversó acerca de las políticas de soberanía alimentaria, la concentración de la tierra, los conflictos socioterritoriales y la posición de China en la región. La periodista Fabiola Pomareda tiene esta información. Latinoamérica tiene, por un lado, gobiernos neoliberales que defienden que el modelo hegemónico de agronegocio es el único modelo de desarrollo posible, y por otro lado, gobiernos que saben que los campesinos tienen una participación estratégica política muy importante para garantizar la soberanía alimentaria. Bernardo Manzano Fernández es doctor en geografía y un estudioso del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil. También es profesor de la Universidad Estatal de Sao Paulo y experto en economía política y temas agrarios en América Latina. La concentración de la propiedad es uno de los procesos que ha incidido en la disminución de la producción de alimentos y en el desplazamiento de los campesinos de la región. La concentración de la propiedad ha incidido exactamente por causa de la producción en gran escala de las commodities como la soya, la caña, la palma, la piña, la naranja, entonces el banano. Entonces, conforme las grandes compañías, corporaciones multinacionales tienen comprado tierra y más tierra y más tierra, o tienen desplazado a los campesinos y los indígenas para ampliar las áreas de producción, hay una concentración de la propiedad. Pero no es solamente la concentración de la propiedad, porque los paquetes tecnológicos que son utilizados para producir estos commodities, hay una concentración también de poder, hay una concentración de conocimiento, hay una concentración política. E isto tudo tem diminuído muito a potencialidade campesina, a capacidade campesina de produzir alimentos para o mercado doméstico, por exemplo. Então, esta expansão das commodities tem criado uma crise alimentar, e que FAO tem trabalhado muito com a palavra de segurança alimentar, que é uma forma de garantizar que os países tenham la comida necesaria para alimentar su población. Los campesinos de la vía campesina crearon el concepto de la soberanía alimentaria. O sea, lo importante no es apenas usted de tener garantizada la producción de alimentos, más la producción a dónde, en qué territorio que usted puede tener la producción. Entonces, por ejemplo, Costa Rica es autosuficiente en qué tipo de alimentos. Entonces, hay una política alimentaria en Costa Rica, hay un cuánto que Costa Rica produce, lo que consume. Entonces, todo esto es una preocupación cuando usted habla de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria significa trabajar con la diversidad, trabajar con comida sin veneno, sin agroquímicos, trabajar con comida en el desarrollo local. O sea, todo esto nosotros hemos debatido sobre la soberanía alimentaria y cómo que la soberanía alimentaria tiende también a desconcentrar la tierra, porque ustedes tienen que producir en pequeña escala, con trabajo familiar, con trabajo cooperativo, para poder sostener el local y no para producir para la exportación. Entonces, estos dos modelos, el modelo de la producción doméstica, la producción local y el modelo para la exportación, tienen competido por el control del territorio y de las políticas de gobierno. En el tema de la soberanía alimentaria, preocupa la posición de China en la región centroamericana y latinoamericana y su eventual relación con la necesidad de producir alimentos para abastecer este país. Entonces, China tiene tomado una postura muy contradictoria con relación a producción de alimentos. Porque dentro de China, la agricultura campesina es predominante, no hay agronegocio. Pero China utiliza el modelo del agronegocio para producir en Latinoamérica, en África y Asia. Entonces, China compra o alquila grandes extensiones de tierra para producir commodities, para abastecer su mercado. Y necesita de esto porque China cambió mucho su modo de vida, mejoró mucho el modo de vida chinés. Hoy la población consume mucho más de lo que consumía antes. Entonces la producción agrícola interna de China no abastece el país. Entonces China tiene que explorar otros países para poder abastecer. La cuestión es hasta dónde países van a subordinar a China. Porque China está asumiendo una postura muy imperialista como otros países, otros países hicieron con Latinoamérica. Entonces, yo pienso que nuestros gobiernos tienen que saber cómo respetar la soberanía nacional. O sea, podemos tener negocios con China, pero no podemos permitir que China se apropie de nuestras tierras para producir alimentos, no solamente la China, pero también los árabes, los americanos, los europeos, todos se apropian de nuestra tierra para producir alimentos en cuanto falta alimento en nuestros países. Con los numerosos conflictos socioambientales y relacionados con territorios campesinos y de pueblos indígenas, es importante identificar los mecanismos de lucha que están dando buenos resultados en Centroamérica y México. Yo pienso que para minimizar estos conflictos, porque estos conflictos se dan básicamente por la contaminación y la fumigación. Entonces nosotros tenemos estos dos problemas en todos los países, la fumigación y la contaminación de la agua, de la tierra. Para minimizar estos problemas, pienso que tenemos que tener una política de ordenamiento territorial. O sea, nosotros tenemos que definir territorios a donde la producción campesina no puede estar amenazada por el agronegocio. Entonces, ¿cuáles son las áreas de producción del agronegocio? ¿Cuáles son las áreas de producción campesina? Si no conseguimos hacer ese ordenamiento territorial, nosotros no vamos a conseguir superar estos problemas. Un tema que genera debate actualmente es el papel del campesinado y de las poblaciones indígenas frente a los proyectos de extractivismo en los países latinoamericanos, incluso proyectos impulsados por gobiernos progresistas. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le informó Fabiola Pomareda. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México, intereses económicos y políticos están por encima de los derechos laborales de miles de jornaleros y jornaleras que trabajan en condiciones infrahumanas en diversos estados mexicanos. Así lo confirma el trabajo de investigación de organizaciones sociales como Respuesta Alternativa AC de San Luis Potosí. Nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, con el reporte.

y vivos los queremos. De acuerdo con información oficial del año 2010 al 2014, se han encontrado en Chihuahua 90 fosas con 225 personas en total y solo se han identificado a 100. En el mismo periodo en Guerrero se han encontrado 207 fosas con 299 cuerpos, de los cuales solo han sido identificadas 40 personas. Como respuesta, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, menciona que han realizado reformas a leyes para endurecer penas en el delito de desapariciones. Así lo dijo la abogada Noemí Arias. El gobierno de la República tiene un compromiso indeclinable con el respeto y promoción de los derechos humanos, y muy especialmente contra las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Por ello, se han emprendido acciones para prevenir, combatir y sancionar este delito. Las organizaciones pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita in loco a México para estudiar la situación de derechos humanos y de manera particular evaluar el fenómeno de las desapariciones forzadas y las medidas de políticas públicas y prácticas necesarias para prevenirlas y repararlas. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Este fue un reporte de Yolani Pérez. Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde. Todos los jueves en Radio Actual 107.1 FM. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El secretismo y la poca participación ciudadana solo aumentan las dudas y la resistencia al proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. Así opina el científico nicaragüense Jaime Inser, quien además destaca como un logro la audiencia en la que el grupo Cocihuolca expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus preocupaciones en torno a este proyecto. Escuchamos la entrevista con Inser, realizada por nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad de Managua. Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con ustedes este momento con el científico nicaragüense Jaime Inser Barquero. Reconocido por el National Geographic como líder conservacionista, es también creador de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Fundenic y además asesor presidencial para asuntos ambientales. Para Jaime Inser, el hecho de que un grupo de organizaciones nicaragüenses llevara su preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos con este proyecto canalero hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, esto constituye un hecho muy importante ante la comunidad internacional, así lo manifiesta. Me parece que es importante elevar a la consideración internacional toda esta problemática que se ha generado en torno a la construcción de este megaproyecto, y no necesariamente para oponernos a ello, sino a la forma como está siendo llevada, la metodología que están empleada, al secretismo que ha dominado todo esto, pues. Que lo que ha hecho es más bien crear más dudas y más resistencia a este proyecto por falta de una política de información pública, de consulta popular y de atención a las recomendaciones que los técnicos, los verdaderos técnicos y científicos de este país y de otras partes que han venido detectando este problema, no hayan sido consideradas, pues. Entonces yo creo que, aunque las resoluciones de esta comisión no son de exigido cumplimiento, el solo hecho de haber llevado a esa altura esta inquietud ya es un referente importante para que otras organizaciones o otras inversiones tengan en cuenta lo que pudiera significar el desarrollo de este proyecto tal como ha sido manejado o promocionado. Y ojalá, pues, de que comencemos a ver la luz del túnel con claridad meridiana para realmente sopesar en una forma objetiva los beneficios versus los riesgos. Se sigue vendiendo esto como la mayor obra que va a tener el mundo en los últimos años, que se está dando toda la información científica al respecto, pero aún la demanda de las organizaciones como el Grupo Cocibolca, en la cual ustedes son parte, es mayor información? Bueno, sí, obviamente, y un procedimiento menos secreto que realmente permita un diálogo abierto sobre las ventajas y desventajas que este proyecto podría tener en todos sus aspectos legales, sociales, económicos, ecológicos, étnicos, etcétera, ¿verdad? Que se divulgue, que se comente y que se consulte. Si no hay credibilidad en lo que algunos de nosotros insistimos, pues que se traigan especialistas acá y que con las cartas sobre la mesa puedan realmente advertir los riesgos que se toman o promover el mismo proyecto si es que encuentran en ellos méritos y no las inconveniencias que por todos lados están saltando. Anunciaron que en diciembre comenzó ya la obra aquí en Nicaragua. Bueno, todos sabemos que ese comienzo pues es una posición de propaganda y promoción que no es efectiva porque fue fácilmente desvirtuada, ¿verdad? En términos de ante el mundo pareciera que ya están las retroexcavadoras abriendo las grandes trochas, ya están las fábricas de cemento trabajando, ya están miles de ingenieros y miles de obreros dispuestos ahí, pero lo que vimos fue la limpieza de un camino rural que ahí estaba, lo cual es bueno pues porque entre estar abandonado, pero eso no podemos llamar el inicio de las obras, ¿verdad? Entonces no ser tan cándido en dar este tipo de declaraciones, porque realmente la gente seria no las va a tomar en cuenta como se pretende que así sea, ¿no? Ambientalistas que están a favor del proyecto como Camilo Lara dicen de que con la tecnología que se va a utilizar no se va a dañar el lago de Nicaragua. Bueno, es una aseveración audaz, no respaldada por la mayoría de los que conocemos este tema con cierta intimidad, y debemos diferenciar realmente hasta dónde los propósitos de ciertas personas que se dicen ecologistas realmente más bien son contraproducentes para la imagen que se da, y no quiero personalizar sobre eso, pero el lago sí sería dañado. Hemos dicho que sí por lo que significa la excavación de miles de toneladas de sedimentos, lodos y arena que en el trayecto de 80 o 100 kilómetros habrá que remover del fondo del lago. Remoción que no es muy efectiva porque el lago tiene su propia dinámica, sus propias corrientes que aquí quitan, allá ponen, por detrás vuelven. Y porque no es una acción que se va a verificar de una sola vez, porque mantener ese canal dentro del agua va a requerir siempre dragados y alteraciones a la calidad del agua de este lago, que es el mejor recurso natural que tenemos y del cual vamos a sobrevivir, no solamente como poblaciones sedientas que vamos a hacer en los próximos las próximas décadas, sino también por los potenciales que esa agua tiene, por ejemplo, para irrigar esas llanuras que permanecen ociosas durante la época del verano y totalmente improductivas. Alguien me decía que con el 1% del costo de ese proyecto, el 1% son 500 millones de dólares, se podría ya iniciar un extenso programa de irrigación utilizando las aguas del lago, ¿verdad? Para poder validar el potencial agrícola que estos suelos tienen invierno y verano y dar trabajo invierno y verano a muchos campesinos que viven de sus cosechas efímeras, porque son cosechas que anualmente se recogen y se vuelven a sembrar para poder persistir o sobrevivir en una determinada época del año. Entonces todos estos elementos son como tienen que ser validados, pues. Es decir, cuáles son los mejores usos del lago para mantener su calidad y sus potenciales usos en beneficio de la población o de las actividades agrícolas y económicas que existen allí. No existe un país en el mundo que tenga un lago tan extenso con relación a su superficie territorial como Nicaragua. Nosotros tenemos un lago, entre comillas, demasiado grande para la extensión territorial de Nicaragua. Y aún así no valoramos esa riqueza, ni estudiamos sus potenciales, ni los aprovechamos en los mejores usos que tienen que beneficiar primero a las poblaciones cada vez más crecientes de Nicaragua, porque si ahorita somos 6 millones, dentro de 20 años seremos 12 millones, a mediados del siglo seremos 20 millones, a finales del siglo seremos 30 millones de nicaragüenses que no sé cómo van a poder sobrevivir sin agua. Jaime Inser, primer biólogo nicaragüense graduado en la Universidad de Michigan, exministro de Ambiente y autor de varias publicaciones, es miembro del grupo Cocibolca, conformado por varias organizaciones ambientales que demandan al Estado nicaragüense mayor información y un amplio debate alrededor del proyecto del canal interoceánico, porque consideran que tal y como está desarrollándose, atenta contra el medio ambiente y especialmente contra el Gran Lago de Nicaragua, considerada la principal reserva de agua dulce de la región centroamericana. Desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, les compartió Nelson Rodríguez para el informativo de Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Desde ya, les invitamos a sintonizarnos la próxima semana con una nueva entrega. Estuvimos con usted, Génesis Rojas y Noelia Alfaro. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras y a Fabiola Pomareda, y también en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta pronto. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.